ver si me sale. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ey, a tu guacha le quedó el olor de mi perfume. Vos te haces el sicario y te gorrean de lunes a lunes. Te haces el millonario y yo te vi cargando la sube. Yo paso mi moto, toco bocina y solita se sube. Pa' que todo el mundo vea como la fantasma, fantasma. Y ni un tiro te aguantas. En la calle la llevo siempre de la manito. Vos seguí loreando que a mí me toca el pito. Suki selfie pa' que vean la plata que gasta. Se busca otra cosa. Y chao, papi, la privado le sumé. Te corré la sumé. Por seguir derecho que acá ya no comes. Pa, ahora no vale que llores. No tira nada que la uses. Yo le pongo el pecho y vos, vos vas a correr. Haces el sicario y te correan de lunes a lunes. Te haces el millonario y yo te vi cargando la sube. Yo paso mi moto, toco bocina y solita se sube. Pa' que todo el mundo vea como la fantasma, fantasma. Y ni un tiro te aguantas. En la calle la llevo siempre. Correr.